te pasa? Ya no hables, ya no abras tanto la boca, por favor, porque te puedes ahogar. Te escupiste y salpicaste a todo el mundo con esas habladurías, no dejaste vivorear. No gritabas que era mejor estar sola, que muy mal acompañada y que me largara ya. Me tuviste y luego me aborreciste, ahora sé que no resistes ver mi forma de triunfar. Tú te fuiste porque así lo decidiste, ahora no le encuentro el chiste a tu manera de fregar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó el odio que dijiste? No andabas hablando, que no me quisiste, que solo era un juego, por eso te fuiste. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó todo aquel salivero? No andabas contando que sin ti me muero, ya déjate de cosas, busca un juguete nuevo. ¿Dónde están esos amores y caricias que juraste que por ti todo lo iban a entregar? Es muy cierto, te juraron, pero al fin te traicionaron, porque así decidiste terminar. Rechazaste un hogar puro y sincero por dinero traicionero que te ofrecieron allá. Me tuviste y luego me aborreciste, ahora sé que no resistes ver mi forma de triunfar. Tú te fuiste porque así lo decidiste, ahora no le encuentro el chiste a tu manera de fregar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó el odio que dijiste? No andabas hablando, que no me quisiste, que solo era un juego, por eso te fuiste. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó todo aquel salivero? No andabas contando que sin ti me muero, ya déjate de cosas, busca un juguete nuevo. Ay, ay, agua, el canal dijo mi compa.